En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este martes 7 de febrero de 2017. Te saludamos desde el 101.4, esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Como siempre, arrancamos con la última hora del Elche Club de Fútbol. Por cierto, ya sabemos el día en el que se va a jugar el partido frente al líder. El partido Levante-Elche se disputará el domingo 5 de marzo a las 6 de la tarde. Domingo 5 de marzo, 6 de la tarde en el Ciudad de Valencia. Un Elche que ha vuelto hoy a los entrenamientos para preparar el partido del próximo domingo 6 de la tarde contra el UCAM de Murcia. Edu Albácar ha hecho parte del entrenamiento y luego se ha retirado. Malonga y Túñez, los dos últimos en llegar, acumulan entrenamientos y tienen muchas posibilidades de debutar este domingo. En el vestuario, o en este caso el vestuario, la plantilla del Elche está enrabietada tras la derrota en Tenerife y se conjuran para ganar el domingo. El delantero Guillermo refleja precisamente el sentir de los futbolistas. Bueno, evidentemente perder duele muchísimo. Todas las jornadas que se pierden puntos, pues duelen muchísimo. Y pues te voy a decir que el vestuario está pues con muchísimas ganas, muy rabioso, está entrenando muy bien. Hoy por lo menos hemos entrenado intensos y ya pensando en el UCAM. No podemos ya pensar en los partidos anteriores, ni lamentarnos, ni que la cabeza esté en otro sitio. Nuestro objetivo es el UCAM y ganar los tres puntos en casa. Pues otro que se marcha, el entrenador de porteros Marcos Abad, tras siete temporadas en la entidad blanquiverde, se marcha a la Premier League. Ha recibido una oferta irrechazable del equipo del Middlesbrough, el equipo que entrena Aitor Caranca y en el que de director deportivo está un tal Víctor Horta. Allí también está de scouting Paco Peral. Y es que Horta va echando mano de los que él considera que son buenos para su equipo. Y Marcos Abad es sin duda un magnífico profesional. Es Hasp, joven pero sobradamente preparado. Y en las últimas campañas, bueno, pues ha estado preparando a grandes porteros, pues entre ellos Willy Caballero, en fin, todos los que han pasado en los últimos tiempos, Titon, Jaime, Manu Herrera. Le deseamos mucha suerte al bueno de Marcos Abad, que se une a la salida, recordamos, la semana pasada del fisioterapeuta David Abad, que tras cinco temporadas se marchó al Shanghai Shenzhen de la segunda división china porque allí le llamó a filas Jim, Juan Ignacio Martínez. A rey muerto, rey puesto, se marchó Marcos Abad. Luis Miguel Quirán es el nuevo entrenador de porteros del primer equipo, un hombre de la casa que lleva muchos años ligado a ella, ya desde que debutara como guardameta en la temporada 94-95. 10 años después fue entrenador de porteros durante 5 campañas, durante 5 temporadas. Y ahora ya estaba en la casa hace muchos años y vuelve en este caso a entrenar con los porteros, a entrenar a los porteros. De hecho, bueno, pues hoy Toril ya ha tenido una charla al final del entrenamiento con él, así que le deseamos mucha suerte a Luis Miguel Quirán, como a Marcos Abad y como también al nuevo fisioterapeuta del club, porque con la salida de David Abad, el ilicitano Alejandro Vázquez pasa al primer equipo que recordemos estaba en el ilicitano. Así que también mucha suerte al nuevo fisioterapeuta del primer equipo, Alejandro Vázquez. Y bueno, suerte a los que se han ido y mucha suerte también a los que ahora ocupan sus puestos. Y el próximo domingo se va a vivir una jornada de convivencia en el Elche Club de Fútbol, o concretamente en la zona del Estadio del Martínez Valero, la primera jornada de convivencia organizada por la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol, en el solar situado enfrente del partido Martínez Valero, bueno, pues para animar el cotarro de cara a ese importante partido frente a Lucán de Murcia. Luego lo comentaremos con su presidente, desde las 10 de la mañana, con un almuerzo sardinada popular, con acto conmemorativo para todas las peñas, con concurso de paellas, actuaciones, el recibimiento al equipo y, lógicamente, luego a animar desde el Estadio Martínez Valero. Habrán castillos hinchables, DJ, en fin. Luego os contamos todos los datos de la venta anticipada hasta el viernes, que son 11 euros. Luego os contamos todo lo que ello conlleva. Porque va a ser muy importante, sin duda, el que el domingo haya muchos aficionados animando al equipo. Y lo decía Guillermo, decía, notamos un plus cuando la afición nos anima, y sobre todo en la recta final, cuando más cansados estamos y te acercas a la banda, que estás hecho polvo ya, que los músculos ya no pueden con tu cuerpo y moverlo, y notas que desde la grada te animan y te vienes arriba, ¿no? Es muy importante, y la verdad es que lo es. Sí, los que habéis practicado fútbol como un servidor a nivel pues amateur, nos venimos arriba con que un compañero desde la banda te anime. Imaginaros con que 8, 9 o 10.000 espectadores, por no decir ya en los buenos tiempos 25.000, pero vamos, nos conformamos con 8 o 9.000, te animen. Eso tiene que ser extraordinario. Así que hay que entenderlo así y hay que estar el domingo en ese partidazo frente a UCAM de Murcia. Hacemos una pausa, abro escaparates virtuales y volvemos de inmediato. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. Este miércoles abre sus puertas The Game Factory. Salón de juego, apuestas deportivas, coctelería, todo lo que te puedas imaginar en The Game Factory. ¡Te esperamos! The Game Factory. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Brie, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y, si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo, o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Brie parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Brie, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Estrenamos año y en Inmopol también estrenamos servicio. Nuevo servicio base. Gestión de su inmueble totalmente gratis. Sí, sí, gratis, sin ningún coste para ti. Asistencia a reuniones de propietarios. Comunicaciones con el administrador de fincas. Revisiones de inmueble. Tramitación de incidencias. 0% de comisión en compra y venta de inmuebles. Inmopol, 968-578670. Te informaremos sin compromiso. Subes en modernidad. Tecnología, diseño, calidad, atención, seguridad, tranquilidad. Bajas en preocupaciones, molestias, inconvenientes, problemas, precio. Subir y bajar. Esa es la cuestión. Ascensores Serki, manteniendo el equilibrio perfecto entre la máxima calidad y el máximo ahorro, marcándose nuevos objetivos para tu mayor seguridad. Ascensores Serki, comprometidos con tu seguridad y tu ciudad porque somos de aquí. ¿Pero de dónde vienes con esa cara de felicidad? ¡De Premium Sport Café! He ganado varias apuestas deportivas y me voy a celebrarlo, que soy un máquina. ¿Y a qué apuestas? A todo. Fútbol, baloncesto, Fórmula 1, tenis, motociclismo... Premium Sport Café, en Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep, en Crevillente, carretera Crevillente, frente a Brico de Pot, y próximamente en Alicante, frente Hospital General. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo y al contado. Para los que lo escucháis en estos momentos, 1:32. Para los que escucháis en redifusión, una horita más. El Elche ha vuelto esta mañana a los entrenamientos para preparar el choque frente a UCAM de Murcia, que desde la llegada de Francisco como entrenador, echaron a Salmerón, llegó Francisco, bueno, y el UCAM poco a poco está saliendo de ahí, de la parte baja, viene de ganar el último partido, tiene 27 puntos, solo 3 menos que el Elche, es decir, que UCAM está solo a un partido del conjunto ilicitano, por eso, por muchos motivos, es fundamental ganar el domingo. Primero porque el equipo necesita seguir haciéndose fuerte en casa tras la victoria frente al Girona. Se tiene que agarrar al Martínez Valero, donde de los 54 puntos, 30 son en casa, 24 son a domicilio, es decir, tiene 10 partidos en casa y 8 fuera. Por tanto, muy importante sacar adelante la mayoría de partidos en casa. Tercero, para quitarse ese mal sabor de boca que dejó la derrota en Tenerife. Se puede perder, y más en un campo donde no nadie ha ganado desde hace más de un año, pero perder de esa manera con dos errores de bulto de grueso calibre, pues la verdad es que sabe mucho peor. Y además también importante porque dejas a un rival de los que vienen por abajo lejos, a 6 puntos, y le ganas el gol a Verás. Allí recordemos que el Elche empató a 1. Por tanto, hay que poner primero tierra de por medio con los de abajo, porque el Elche está a la misma distancia del descenso que del playoff de ascenso, a 5 puntos. Por eso, y sobre todo porque el aficionado del Elche, que ahora mismo está, pues yo creo que desencantado tras la derrota, sobre todo conforme se produjo en Tenerife, y ver que el equipo no es capaz de enlazar esas dos victorias consecutivas, es decir, de presentar su candidatura de verdad a estar ahí arriba con los mejores, pues ahora mismo la afición está un poquito desencantada. Pero bueno, esto es como los días. Al final escampa tras la lluvia y poco a poco va saliendo el sol. Y yo creo que de aquí al domingo muchos de los dudosos o de los negativos o de los pesimistas se van a ir animando y el domingo estarán en el Martínez Valero, porque es un partido donde hace falta la gente. Recuerdo, porque hoy es martes y como siempre tenemos la costumbre de comparar los martes cómo estaba el Elche en la temporada anterior y sobre todo cómo estaban las distancias de playoff y de descenso y de ascenso directo para, bueno, pues concretar si este año van a hacer falta más puntos o menos para esos objetivos. Bueno, el Elche el año pasado estaba mucho mejor, estaba octavo, ahora mismo está 13º y tenía 8 puntos más. Tenía el equipo de Baraja 38 puntos y estaba en puntos de playoff. Eso sí, nunca llegó a mejorar este registro. No llegó a meterse nunca en la segunda vuelta en puesto de playoff. Este es el mejor puesto en el que estuvo, en puntos de playoff. Octavo, empatado con el sexto, pero estuvo ahí haciendo la goma hasta que al final se desfondó en los últimos 3 partidos. Hasta la jornada 40 tuvo opciones reales, pero fue perder en Mallorca ya sin opciones. Pero a estas alturas estaba mucho mejor, tenía 8 puntos más, casi 3 partidos ganados más. El equipo de Baraja llevaba 10 victorias, 8 empates y 6 derrotas. El Elche actual lleva 8 victorias, 6 empates y 10 derrotas. Ahí está la enorme diferencia, que el Elche actual lleva 10 derrotas. El de Baraja llevaba 6. En el cómputo de goles a favor y en contra, el de Baraja llevaba cero. Es decir, 24 goles a favor, 24 en contra. El del Toril lleva menos 2, 32 a favor, es mucho más goleador, pero mucho más goleado. 34 en contra. Y lo que también interesa, el playoff el año pasado lo marcaba el Mirandés con 38 puntos. Ahora mismo lo marca el Lugo con 35. Quiere yo decir que si sigue esta tendencia, harían falta 3 puntos menos esta temporada para clasificarse para el playoff. La temporada pasada se clasificó Osasuna con 64 como sexto. Si esto sigue así, con 61 tendríamos el playoff. Sería la temporada en la historia con una más baja puntuación para clasificarse para el playoff. Y el ascenso directo, el año pasado a estas alturas estaba en los 40 puntos del Leganés, ahora está en los 45 del Girona. Quiere decir que este año el ascenso directo va a ser mucho más caro que el del año pasado, que con 72 se ascendió. O sea, fijaros qué contradicción. El ascenso este año va a ser mucho más caro, el playoff más barato, si todo sigue así. Y por abajo el descenso lo marcaba el Albacete, 19º con 25 puntos. Ahora lo marca el Mallorca, 19º, también con 25. Con 47 hubo salvación. Por tanto, parece que este año estamos en los mismos guarismos en el descenso o salvación. Habría que sumar unos 48 para salvarse. Y ya por último, en esta comparativa, para que veáis que a estas alturas ya no es que estuviera todo el pescado vendido, pero casi. Los tres equipos que ascendieron, a la vez ya era líder con 46, el segundo que ascendió directo, el Leganés, ya era segundo con 40, y el tercero que ascendió mediante el playoff, Osasuna, era quinto. O sea, estaban ya todos ahí bien posicionados. Por abajo, pues casi lo mismo. Llagostera era último, Bilbao Athletic penúltimo, ambos con 18 puntos y muy descolgados. Luego el Albacete ya marcaba zona de descenso, 19º con 25, y el único que a estas alturas no estaba todavía en puestos de descenso era la Ponferradina, que era 16ª con 27 puntos. Para que os hagáis una idea de cómo estaba el año pasado y cómo está este. Es decir, que este año va a ser, en teoría, más sencillo clasificarse para el playoff, pero mucho más difícil ascender directamente. Solo hay que ver, por ejemplo, la distancia sideral que hay entre ya el Elche y el puesto de ascenso directo más inmediato, que es el segundo puesto, el Girona, que le saca al Elche 15 puntos. Y eso que el otro día el Elche le ganó. Por cierto, rescato, para los que no lo escuchasteis, porque claro, el otro día tras el 2-0 me imagino que no muchos tendrían aguante para seguir escuchando el partido. Y luego las posteriores ruedas de prensa y entrevistas. Lo digo porque voy a rescatar un par de cortes de Nino, porque son interesantes, porque Nino la verdad es que estaba apesadumbrado y muy fastidiado tras perder en el estadio del Tenerife, y reconocía a Nino que les está pasando cada dos semanas. Insisto, la cara de Nino era un poema y lo decía todo. Es un palo prácticamente cada dos semanas. Parece que sí, que este es el momento de dar ese salto, pero bueno, desgraciadamente otra vez, el mismo palo, el mismo jarro de agua fría. Creo que bueno, hay que seguir confiando y bueno, intentar de una vez por todas, pues bueno, los errores corregirlos y que sean mínimos, porque bueno, error que cometemos es gol en contra, ¿no? Error que cometemos es gol en contra. Eso sí, una vez dicho esto, también reconocía que hay que seguir confiando en el equipo. Bueno, lo único que puedo decir es que bueno, que hay que seguir creyendo, seguir teniendo fe, que esto es muy largo, que hay muchos puntos en juego. Evidentemente, cuando pierdes, todo lo que digas prácticamente no vale para nada, porque todos estamos jodidos. Pero bueno, solo que hay que tener fe y pensar el domingo que viene y conseguir los tres puntos, no queda otro. Y tiene toda la razón. Quedan 54 puntos. El Elche tiene 30. Para llegar a esos 61, 62, que si todo sigue así, serían los que son necesarios como mínimo para clasificarse para el playoff, el Elche tendría que hacer, en los 18 partidos que quedan, es decir, de los 54 puntos que hay en juego, tendría que sumar al menos, vamos a poner, 32 para llegar a los 62. De 54, 32. A ver, no es una misión imposible, pero evidentemente estás obligado a mejorar considerablemente los números en la segunda vuelta sobre los de la primera. De hecho, en la segunda vuelta ya los está empeorando, porque en los tres primeros partidos el Elche había sumado 7 de 9. Empató contra el Rayo... Perdón. Ahí me he colado. En los tres primeros de la primera vuelta había sumado 4 puntos. Perdón, a ver si lo digo bien. 6 puntos. Los 3 del Rayo y los 3 del Tenerife. Claro, los 2 que había ganado en el Martín Valero. 6 puntos sobre 9. Ahora sí. Había perdido en Girona. Ahora mismo ha sumado el punto de Vallecas, los 3 frente al Girona y 0 contra el Tenerife. Es decir, que está peor, ha sumado 2 puntos menos en estos 3 primeros partidos de la segunda vuelta que los 3 primeros de la primera vuelta. O sea que empezó mejor la primera vuelta con 6 puntos de 9, ahora lleva 4 de 9. Si gana UCAM, empataría entonces, porque en la primera vuelta sacó un punto, es decir, hubiera sacado 7 de 12, y ahora mismo que lleva 4, si gana, se pondría también con 7 de 12. O sea, todo lo que no sea ganar UCAM significaría seguir peor que en la primera vuelta. Recordamos que en los primeros, si no recuerdo mal, 5 o 6 partidos, el Elche llegó a colocarse en segunda posición, en ascenso directo. Le pasó como al Elche de Baraja. Es que han sido primeras vueltas paralelas, prácticamente calcadas. Bueno, reconocía el delantero del Elche, Guillermo, que están dolidos, con rabia, pero con muchísimas ganas y que ya no van a perder ni un solo minuto en lamentarse por la derrota en Tenerife. Que quieren centrar todos sus esfuerzos en ganar al conjunto pimentonero. Bueno, evidentemente perder duele muchísimo. Todas las jornadas que se pierden puntos pues duelen muchísimo. Y pues te voy a decir que el vestuario está pues con muchísimas ganas, muy rabioso, está entrenando muy bien. Hoy por lo menos hemos entrenado intensos y ya pensando en el UCAM. No podemos ya pensar en los partidos anteriores, ni lamentarnos, ni que la cabeza esté en otro sitio. Nuestro objetivo es el UCAM y ganar los 3 puntos en casa. Le preguntábamos por los errores individuales que están lastrando tanto la marcha del equipo. No, es verdad que ha habido partidos que por errores puntuales nos han costado puntos y es algo que lo tenemos que trabajar y que tenemos que intentar que cada vez sean menos. Evidentemente pues marcan diferencias y bueno, lo que hay que hacer es trabajar y ya pensar en el siguiente partido. Ya, lo que he dicho antes, no podemos estar lamentándonos porque la segunda división es larga y tener la cabeza en su sitio es importante, no confundirnos tampoco. Tenemos que pensar el próximo partido ya, ser fuertes en casa, necesitamos el apoyo de la gente, el apoyo de todos y ya pensar en el UCAM y seguro que entre todos vamos a conseguir la victoria. Una de las cuestiones que se le preguntaban a Guillermo era si para los delanteros el jugar como en las dos últimas jornadas con tres centrales, ese 3-5-2, que sobre todo cuando no tienes el balón, en realidad es un 5-3-2 o un 5-4-1, porque está claro que los laterales o los carrileros son más laterales que carrileros, si esto para los delanteros era bueno o era malo. Bueno, está claro que cuanto más gente acumulas, pues hay veces que tienes más llegadas, pero bueno, tampoco tiene por qué ser así, depende de los partidos, cada partido es un mundo y cada partido pues el entrenador elige el esquema que mejor conviene para ese partido. Yo creo que todos los partidos hacemos peligro, hay días que más y hay días que menos. El otro día nos costó quizá algo más que otros días, pero todos los partidos tenemos nuestras opciones, nuestros momentos y es segunda división, hay que aprovechar las oportunidades que tenemos. Ahí yo creo que Toril tiene que, bueno, en realidad no tiene que resetear, él tiene que saber cuál es el sistema que mejor le ha funcionado, aunque visto lo visto, pues no hay ninguno que verdaderamente le haya funcionado a full y perfectamente, porque no ha sido capaz en ninguna de las 8 veces que ha tenido la oportunidad de enlazar 2 partidos seguidos. Ha ido variando, recuerdo que empezó con el 4-2-3-1, luego pasó al 4-4-2, que muchas veces se convertía en un 4-1-4-1, hasta que llegó el famoso 3-5-2 para ganarle o para jugarle al Girona, y se ganó, y eso yo creo que, unido a que Hervías no estaba al 100%, pues le hizo salir con este sistema en Tenerife. Yo creo que ya no va a volver a jugar con este sistema, al menos de salida, y que va a volver, y más en casa, al 4-4-2. Y sobre todo, que tiene que poner a los buenos, a los que desequilibren, dentro de un equipo compensado. Y ahí tenemos a Borja Valle, a Hervías, que estos futbolistas yo creo que tienen que jugar sí o sí. Fabián, Dorca, atrás, ante la ausencia de Pellegrín, pues tendrá que estrujarse la cabeza para ver qué pareja defensiva le cuadra más, si Túñez ya estará para jugar. Armando en el 4-4-2 ha sido insustituible. Veremos Josete y José Ángel. En los laterales, Edu Albácar, veremos si llega para estar. Iriondo ha cumplido bien. En el lateral derecho veremos si Correa se mantiene o le da la oportunidad a Luis Pérez, que en casa también ha jugado. En fin, que se rompa la cabeza a Toril y quede con el sistema y con los futbolistas idóneos para ganar este partido. Le preguntamos a Guillermo si entiende, bueno, pues la decepción que hay ahora mismo en el entorno blanquiverde por la derrota en Tenerife. Yo la sensación que tengo es la que tenemos dentro del equipo, y ya te digo que no perdemos ni un minuto en... Nos duele muchísimo, nos duele a los que más perder el otro día, perder cada partido que se van puntos, pero ya te digo que no es bueno perder el tiempo en pensar en lamentarnos, y tenemos que pensar en el siguiente partido, en el UCAM. O sea, tenemos que corregir lo del fin de semana anterior y ya pensar en el siguiente. No podemos pensar que si dos victorias seguidas, no podemos perder el tiempo en eso. ¿Están donde merecen? ¿Está el Elche donde verdaderamente dice la clasificación y merecen estar ahí? Pues esto es, la liga es larga. Al final de liga acabaremos donde nos merezcamos, eso sin duda. Eso es evidente. Y después de 24 jornadas, uno también está ya también donde merece. Por mucho que aparentemente los fuegos de artificio nos hagan ver de que si ha jugado mejor, de que si tiene más dominio, más llegada, pero al final el fútbol no es solo vistosidad, es eficacia, es rentabilidad, es saber no solo atacar, sino también defender. El fútbol es un compendio de un todo, y los mejores están arriba, el Levante sobre todo, el Girona después, y los peores están abajo, los que están en zona de descenso. Y los que están en el medio, pues será que cometen muchos aciertos, pero seguramente muchos más fallos, que es lo que le está pasando al equipo ilicitano, que es el segundo más goleado después de 24 jornadas, y eso no es fruto del azar ni de la suerte, eso es fruto de una elección tras otra, desde todos los ángulos y desde todos los puntos de vista. Y está claro que te has equivocado más que has acertado. El equipo murciano, UCAM. Bueno, es verdad, en las últimas jornadas el UCAM está sacando más puntos, está consiguiendo victorias, y bueno, espero un equipo pues como todos. Aquí todos los equipos vienen muy fuertes. Bueno, tenemos que hacer que este estadio sea difícil de ganar. Creo que lo estamos consiguiendo, somos un equipo fuerte en casa, y espero un equipo que, bueno, está abajo y está con ganas de acercarse a nosotros, y es una buena oportunidad para nosotros también para alejarnos de ellos. Ya, sí, por eso, que tenemos que aprovechar y sacar los tres puntos. Por cierto, le preguntamos a Guillermo que, sea cual sea el sistema, se ha ganado la confianza de Toril y está siendo titular siempre. Sí, tengo bastante confianza en mí mismo, trabajo todos los días, juegue o no juegue, trabajo lo mismo, entreno para jugar los máximos minutos posibles, para ayudar al equipo, para que este equipo el fin de semana consiga la victoria. Ahora es el míster el que decide si juego o no juego. Yo siempre intento ayudar desde todos los sitios posibles. Evidentemente todos queremos jugar y entrenamos para jugar lo máximo posible y para ayudar al equipo. No, esto es, todos los que vienen a ayudar, la verdad que... Aquí se está refiriendo, o al menos le preguntamos, que con la llegada de Malonga, si se ven amenazados el Inino, más competencia. No, esto es, todos los que vienen a ayudar, la verdad que todos los fichajes han sido muy buenos, es gente buena, que es muy importante para el vestuario, que sumen, entrenan muy bien y son gente de calidad, así que siempre que venga gente nueva, que ayude, es bueno para todos, para ellos, para nosotros, para el equipo en general. Se le preguntaba por Borja Valle. Bueno, es un jugador que ya se vio que es muy habilidoso, es vertical y la verdad que, bueno, es un jugador que viene de primera división, evidentemente tiene condiciones para jugar allí, ha jugado. Y esperamos que nos ayude mucho, como ya lo hizo el otro día. Y sobre lo que se juegan este domingo, Esta era su respuesta. Tres puntos muy importantes. Bueno, sí, nos jugamos tres puntos. Tres puntos muy importantes y le comentábamos que es un momento de la temporada en el que, bueno, pues todo el mundo ya está muy posicionado, los que están arriba, los que están abajo, y el Elche de momento está ahí en mitad de la tabla tirando más hacia abajo. Y es verdad que ahora mismo estamos en los mismos puntos, me parece, de arriba y de abajo, pero no creo que es bueno tener objetivos a largo plazo. El objetivo ahora mismo es el fin de semana, el UCAM, y haciendo estos, teniendo pequeños objetivos, no. El objetivo inmediato es el partido del fin de semana, y pensando así seguramente nos irán bien las cosas. No, el objetivo es ir poco a poco y así se consiguen grandes cosas a largo plazo. ¿Cómo se está encontrando? Porque a estas alturas lo está jugando prácticamente todo. Empezó siendo titular, luego tuvo una etapa, unas semanas que no lo fue, ahora ha vuelto a tener el protagonismo. Bien, físicamente, que individualmente es muy importante estar bien físicamente. Bueno, los dos últimos años, pues la verdad que tuve lesiones que me tuvieron bastantes meses fuera entre los dos años. Y bueno, eso por supuesto no quiero ni pensar ya, y lo que pienso es en cuidarme, en estar bien físicamente. Tenemos un cuerpo técnico espectacular aquí que nos cuidan y hacen que estemos todos lo mejor posible, y nada, y ya te digo, pues entrenar a fuerte y aprovechar cada oportunidad, cada minuto, y luchar por jugar y ayudar al equipo. Le preguntábamos también por los que se están marchando. La semana pasada el fisioterapeuta David Abad por una oferta del fútbol chino. Ayer se despedía Marcos Abad en su cuenta de Twitter, en redes sociales. ¿Y qué le parecía esta circunstancia? Bueno, es un equipo profesional. Al igual que les fichan a jugadores, pueden fichar a gente del cuerpo técnico. Eso es porque su trabajo lo estarían haciendo muy bien, y la verdad que te puedo decir que sí, porque lo hacían muy bien. Y nada, pues son situaciones del fútbol, y bueno, es normal que si viene un equipo y tiene una oferta buena, bueno, si llega a un acuerdo, y supongo, vamos, no, tampoco yo me meto mucho en esas cosas. A nivel personal, ya ha igualado su mejor cifra del año pasado. En el Leganés marcó en toda la temporada 6 goles. Es cierto que estuvo unos meses lesionado, ya lleva 6, 5 en Liga y 1 en Copa. ¿Se marca alguna cifra de que al final de temporada? No marco ninguna cifra, lo que espero es meter los máximos goles posibles. Bueno, es verdad que con el Leganés metí 6 también. Y bueno, también estuve mucho tiempo lesionado, y bueno, espero ayudar al equipo, no estar bien físicamente, y lo que os estoy diciendo, ayudar al equipo entrenando, jugando, aprovechando oportunidades y poniendo las cosas difíciles. Y es que el domingo no se le pasa por la cabeza otra cosa que no sea ganar. Bueno, yo en posibles derrotas no, ni se me pasa por la cabeza, solo pienso en ganar al UCAM y hacer una buena semana de entrenamientos y llegar al fin de semana lo mejor posible. Y la última, ¿piensa que el aficionado va a responder o piensa que hay cierto desencanto? Bueno, yo te digo, como jugador, es muy importante que la gente acuda al estadio local. Ya te digo, necesitamos la ayuda de todos. Es un plus tener a gente en la grada animándote, y siempre, te lo digo de verdad, sobre todo hacia el final de los partidos, cuando estás más cansado, siempre te da un plus que ir a banda y notar que la gente te apoya y que está contigo, y la verdad que muchas veces nos han ayudado este año, y de verdad que espero que el fin de semana sea igual. Al nuevo Volkswagen Tiguan solo le falta hablar. Hola, amigo. Las tecnologías inteligentes del nuevo Volkswagen Tiguan convierten cada trayecto en una experiencia única. Y ahora puede hacerte la vida más fácil todos los días desde 20.990 euros. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ópera 2001 presenta Tosca, una ópera de Puccini. Una historia inolvidable de intriga, pasión y celos. Más de 100 artistas en vivo y en directo sobre las tablas del Gran Teatro. Jueves 16 de febrero. Reserva tus entradas y vive la ópera. Rufus era un perro feliz. Pero un día fue acusado por un delito que no cometió. Su dueño no recogió sus caquitas. Tu perro lo espera todo de ti. No la cagues. Elche merece estar limpia. Usa las bolsas que el Ayuntamiento ha repartido por los establecimientos colaboradores. Elche més net amb tu. Ayuntamiento de Elche y Urbaser. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, pre-ITV, neumáticos con los mejores precios en todas las marcas. En Talleres Enrique Manzano, cuidamos de tu coche con manos expertas. Aprovecha la promoción otoño. Por reparaciones a partir de 250 euros, un lavado gratis para tu coche, canjeable de lunes a miércoles. Talleres Enrique Manzano, calle José Javaloyes Hort 54, Elche. Teléfono 965-43-7914. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Antes de marcharnos, como he comentado al principio, este próximo domingo se celebra la primera jornada de convivencia organizada por la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol. A las 10 de la mañana habrá un almuerzo sardinada popular, a las 12 y media acto conmemorativo de las Peñas del Elche. Todas las peñas serán nombradas e irán subiendo al escenario para recibir un recordatorio reconocimiento del acto. A la 1 y media concurso de paellas de las Peñas del Elche. A la 1 y media habrá también en directo actuaciones del cantante showman Pedro el Carismático y seguidamente de la bailaora de flamenco Cayetana Fernández. A las 2:30 será la comida, a las 4:15 recibimiento al autocar del Elche en la puerta cero para que los jugadores sientan el apoyo y el calor de los aficionados. A las 6, finalización de esta jornada de convivencia y la entrada al estadio para presentar el Elche UCAM Murcia. Habrá tres castillos hinchables todo el día para los más pequeños, DJ animando la jornada durante todo el día y la venta anticipada será hasta este viernes 10 de febrero por solo 11 euros. Dos platos de paella, tres platos de sardinas y cinco bebidas, es lo que incluye estos 11 euros. Dos platos de paella, tres de sardinas y cinco bebidas. Más información en el teléfono 665-380-190, en el Bar Tapería Franja Verde 1, en la calle Antonio García Cayuelas 49, en Bar Tapería Franja Verde 2, en calle Juan Díez Martínez 80, y también en la página de Facebook de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol y en la cuenta de Twitter también de la Federación de Peñas del Elche. Pues aquí lo vamos a dejar. Mañana más. Que paséis una feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.